estos cabrones me quieren matar, pero yo tengo tres palestinos. Nosotros movemos los kilos, yo tengo una bala para cada enemigo. Conmigo no falsos, si ya tú sabes, si ya tú sabes. Que me pasó que mandilla todo el mundo de diablo. Conmigo no falsos. Me compré mi fuleta en 14. Me monté en un bote pa' la islita y compré los trabajos a 12. Se traga este bicho en mi cueva, yo soy el diablo más puro de la nueva. Entró pa' la disco y pido 100 botellas, mi compa Potito, un demonio en cantera. La sangre sobre el agua pesa. Tenemos encima 8 piezas. Justo el que me venga de choti vira, abuela, acá con el pico lo besa. Cabrón, yo nunca he tenido una vereta, yo tengo una glofuleta con dos tetas. Las mías son tan natural, tarjeta negra no corro con feca. Tengo una venezolana, en la gusta la marihuana. Tengo una colombiana que lo que me pide es que yo le dé flama. Y salimos ready, los R y la Glock. Azúcar a mi mami, a todita mató. Salimos ready, rompimos el club. Azúcar a mi mami, a todita ella la mató. A veces quisiera saber por qué es que la cogen conmigo. Será porque estamos brillando y matando, yo tengo lo mío. Conmigo no false, conmigo no false. Si ya tú sabes, si ya tú sabes. Que me pasó que mati gastando con pila de mami. Conmigo no false, conmigo no false. Si ya tú sabes, si ya tú sabes. Que me pasó que mati gastando con pila de mami. El toca compró 30 rifles y vamos a cazar hasta que los matemos a todos. Llegamos en la Rastolin, en el Porsche con los de playita y vayamos. Los Dracos todos tienen tambores y todas las Glocks tienen peines de extensión. Los compré en Roberto Clemente, pero los vendí en 33 en el Bronx. El DEA me mama el bicho después que el jockey se baje del avión. Coronamos después que los pájaros blancos aterricen en Nueva York. Pero amarillo en mi cuello, mil dos en mis gafas, cabrón, yo soy esto en la voz. Yo me monto con Jaimito y te van a ver muerto en Noticentro con tu patrón. Salimos ready, los R y la Glock. La mi mami, a todita. Salimos ready, rompimos el club. Así cala mi mami, a todita ya la mató. Estos cabrones me quieren matar, pero yo tengo tres palestinos. Nosotros movemos los kilos, yo tengo una bala pa' cada enemigo. Conmigo no false, conmigo no false. Si ya tú sabes, si ya tú sabes. Que me pasó que mandé gastando con pila de mami. Conmigo no false. Me compré mi fuleta en 14. Me monté en un bote pa' la islita y compré los trabajos a 12. Tráigate bicho en mi cueva, yo soy el diablo más puro de la cueva. Tú para ti que pido 100 botellas y con la botita un demonio en cantera. Ozuna, tenemos el 58 pieza. Jonel, el año 7000. Me siento que hable como el tonca, ¿viste, cabrón? Me voy a caer la madre del diablo. Empezamos mandando, andando con pila de mami. Tras hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Con Jumpy en el año 7000. Los diablos, ¿viste? De todos ustedes.